Estimados camaradas Watchtowerianos varios. Lo llevamos enfatizando desde la creación de este blog, toca hacer caja. El governing body ven que está emperrado en hacer parné sin reparar en nada. Quieren dinero contante y sonante. De lo que conocemos. Brooklyn, España, Italia y México. Coge el dinero y corre. Es un rumor insistente en el tiempo. Claro, estos son muy cucos y no quieren soltar prenda. No dirán que lo venden hasta que lo tengan vendido. Ese es su modus operandi. Desde el foro en inglés de arriba, el camarada RR, nos relata lo siguiente. La Watchtower les dice a los testigos de Jehová de México que recibirán las publicaciones desde el Canadá. Radio Pirata India. La sociedad está vendiendo las imprentas que hay en México y los testigos de Jehová de ese país deberán adquirir todas las publicaciones desde el Canadá. Ni qué decir tiene que los testigos de Jehová mexicanos están que trinan. Como sabéis, la sociedad está haciendo lo mismo con la sucursal de Madrid, España. Desde el octubre pasado, los hermanos españoles están recibiendo toda la literatura desde Londres. RR. Así están las cosas por México. Primero venden las imprentas, echan a los trabajadores, y, como colofón, la venta. ¿El dinero también puede ir al paraíso? Por supuesto. ¿El dinero puede viajar al paraíso? ¿Qué paraíso? Eso lo mejor es preguntárselo a quienes venden las propiedades inmobiliarias, o a TH. Seguro que él, como está lo suficientemente informado como replicar a los apóstatas profesionales, puede dar una explicación satisfactoria, incluso con versículos bíblicos.